En este lunes, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron en medio de una gran multitud, discutiendo con algunos escribas. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, «Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron». «Generación incrédula», respondió Jesús, «¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo». Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, que cayó al suelo y se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, «¿Cuánto tiempo hace que está así?» «Desde la infancia», le respondió, «y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos». «Si puedes», respondió Jesús, «todo es posible para el que cree». Inmediatamente el padre del niño exclamó, «Creo, ayúdame, porque tengo poca fe». Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más». El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, «Está muerto». Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, «¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo?». Él le respondió, «Esta clase de demonios se expulsa solo con la oración». Palabra del Señor. Comenzamos un nuevo tiempo o momento litúrgico de la Iglesia. En realidad, retomamos el tiempo que se interrumpió con la Cuaresma y la Pascua, el tiempo común u ordinario. Volvemos a escuchar el Evangelio de San Marcos. Por otro lado, no te olvides que con estos audios intentamos que la Palabra de Dios llegue a todos los lugares y personas posibles. Mi intención, mi deseo, es que escuches a Dios a través de estos audios, y por eso necesitamos tu ayuda, que nos ayudes a difundirlos por las redes, búscanos como Algo del Evangelio, y además, si querés recibirlos en tu propio celular, podés visitar nuestra web www.algodelevangelio.org o bien escribiendo un correo electrónico a algodelevangelio@gmail.com. No me escuches a mí, escúchalo a él, no te quedes en mí, no importa tanto eso, lo que importa es lo que él nos dice a todos los que escuchamos. El apóstol San Pablo dice algo muy lindo, la palabra de Dios no está presa. Él, desde la cárcel, sostenía a sus hermanos en la fe, los sostenía con sus palabras y con su vida, sabiendo que por más que estaba preso, por más que lo matasen, no se podía encadenar a la palabra de Dios. Nada puede detener la predicación de la Iglesia, la tuya y la mía, nada puede frenar que la palabra de Dios vuele por los aires de este mundo tecnológico y como una flecha se clave en algún corazón deseoso de Dios. No importa lo que dice el mundo, no importa que nos quieran callar, que nos quieran destruir, que nos quieran imponer su modo de pensar, la palabra de Dios no está presa y depende de vos y de mí que siga siendo de las suyas, enamorando más corazones. Nosotros podemos estar presos incluso de nosotros mismos, pero la palabra no. Y eso nos asegura el triunfo de Dios en medio de las aparentes derrotas. Algo del Evangelio de hoy es una maravilla, imposible de comentar en 2 minutos. Me da pena solo tomar algo, pero bueno, no se puede tanto en tan pocos minutos. Jesús aparece en medio de una discusión, escribas versus, digamos así, discípulos. Una especie de partido de fútbol, unos contra otros. Mientras tanto, la pelota va de acá para allá, el problema está en otro lado y no lo solucionan.